The Wicker Man. Ellos son Iron Maiden. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Y nos vamos con las peticiones en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos escribe Sekun y esas peticiones que nos hace cada día. Nos pide a Rhapsody y este Lord of the Thunder. We'll be right back. Lord of the Thunder. Ellos son Rhapsody y esta es la petición que nos hace Seikun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que este tema de Iron Savior, Heavy Metal Never Dies. Never Dies, ellos son Iron Savior. Petición que nos hace también Seikun en ese correo electrónico enviado a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a la web clubdecoleguitas.com, donde nos escribe Andrea y dice: hola guapo, me pones, vaya si te pongo tonta, Leaving the End Open. Ellos son Hardline. Gracias. Son Hardline y más peticiones que nos van llegando. Seguimos otra vez en la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manu Tálica y nos dice: hola coleguitas, más Hipnosis de Sepultura, gracias. We'll be right back. Más hipnosis, ellos son Sepultura, petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y ahora es cuando debería... Ahora. 3 de la tarde, casi 33 minutos. Ahora turno de Cthulhu. Biocontaminación. De su álbum Confrontación, ellos son Cthulhu, Biocontaminación. Que esperemos no tener que llegar a ese punto con el rollo de las petrolíferas en las costas de las Pitiusas. En fin, nos vamos con más peticiones. Ahora nos vamos al Twitter, @cdcoleguitas. Desde Alicante nos escribe Pau Extor. Y dice, Berlanguki, ponte una guapa guapa, como por ejemplo Brave New World de los Maiden. Gracias, guapetón. ¿Qué pasa aquí? Y otro icono de corazoncito. ¿Qué? Ay, ¿cómo me estoy poniendo hoy? Pues nada, tenemos hoy por partida doble a los Iron Maiden. Y mira tú por dónde, del mismo disco. Antes con The Wicker Man y ahora con Brave New World. Lost my

Gears of War, ellos son Megadeth y seguimos con otra petición que acabamos de recibir a través de nuestro teléfono 971-19-1823. Nos llama nuestro coleguita Perico y para todos los compañeros de destino. Para ellos va este tema de extremo duro, del Toya. Sin parar, me da igual, lo estoy ya. Voy Extremoduro y del Toya. Del Toya. Petición que nos hace Perico a través de nuestro teléfono 971 19 18 23 para los compis de destino. Y nada, vamos a empezar a recoger que nos vamos ya. Carajo, pico y pala de Siracho. Y con este ritmo nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones para mañana viernes. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, a través del Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañaros. Soy un lamento de la parola de la luz del día. Y lo dicho, mañana volvemos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin!